Hola, buenas noches. ¿Cómo va? Bien, gracias. Bueno, muchas gracias por este ratito con Desgeneradex. Queríamos a través no, tuyo gracias. contarle a la gente que han trabajado un montón en la organización de lo que va a ser la primera marcha del orgullo disidente. Sí. Bueno. La venimos planeando hace ya varias semanas, ya hace un mes, para que salga todo perfecto la primera marcha. Estamos muy emocionados por eso. Bien, bárbaro. ¿Cómo hicieron? ¿Cómo surgió la idea, las ganas? Nunca hubo en la ciudad de General Pico una marcha de este tipo. ¿Se juntaron en la casa de alguien? ¿Cómo fue que se organizaron? Contanos. Varias de las agrupaciones de acá de Pico coincidimos en un lugar que se llama la Casita de la Diversidad, que es un comedor, que de paso te explico que es biblioteca pública, huerta pública, todo. Hay también unas camas adaptadas para la gente que lo necesita. El comedor funciona día lunes, miércoles y viernes, en la 16 entre 23 y 25. Y bueno, nada, varias agrupaciones coincidimos ahí. Y entre lo que estábamos tomando mate y charlando un poco, empezamos a hablar y surgió que nunca habíamos hecho una marcha del orgullo disidente, o del orgullo, digamos, acá en General Pico. Y estaba buena la idea de que la podamos hacer. Bien. Y que la gente se iba a copar mucho al mucho tiempo no haber nada por el estilo, y aprovechando de paso la marea verde que nos dejó bastantes claro. militantes y, y mucha mucha visibilización, digamos. Eso es, mucha visibilización, muchos en la calle, y entonces esto como que genera un momento en el que está bueno seguir aprovechando, ¿no? Toda esa fuerza, sí, de la total. Ola verde. Lucas, y bueno, son varias organizaciones, nos decías, que seguramente han convocado también a otras personas, artistas, no sé. Contanos, sí, qué es lo que piensan hacer además de la marcha. ¿Van a juntarse en la plaza principal de Pico? Sí, va a ser el día 1 de diciembre, el sábado que viene, ya falta poco. Vamos a empezar con Feria de Artesanos, que arranca a las 5 de la tarde en la Plaza San Martín. Los artesanos, de paso te digo, que pueden ir a armar a las 4 de la tarde, que ya vamos a estar varios ahí rondando y ayudando a la gente para que se acomode. Va a empezar todo el espectáculo a las 5. Vamos a leer todas las que serían las consignas de la marcha, las adhesiones, todo. A eso de las 7 de la tarde aproximadamente vamos a empezar la marcha. Va a ser bastante larga, digamos. Vamos a tomar bastantes lugares importantes, como la Casita de Cambiemos, el centro, todos los lugares políticos fuertes, digamos, acá en General Pico. Y después volveríamos a la plaza para que haya un micrófono abierto y todos los artistas que estén, todos los artistas que quieran participar de la marcha, mostrar lo que hagan, o sea, su arte, digamos, puedan hacerlo enfrente de todos y de un lugar bastante lindo, porque va a estar lleno de gente, de jóvenes, de adultos, y va a ser una tarde muy linda. De Bien. Paso aprovecho para invitar a todos los artistas que estén, que tengan un instrumento, que puedan cantar, que hagan malabares, que tengan una madera y quieran ir a pintar, pueden ir a la plaza, que lo vamos a hacer después de la marcha y va a estar lleno, lleno de arte. Buenísimo. Lucas, bueno, ¿cómo es esto de ser parte del colectivo LGBTIQ y vivir en General Pico? ¿Vos vivís ahí desde siempre? ¿Naciste en esa ciudad? Sí, yo nací acá en General Pico y la verdad era medio complicado. Era medio complicado porque tal vez en un momento no me percibía parte del colectivo, pero claro, siempre está el resto de las personas que se siente con el derecho de decidir sobre vos y de criticarte aún vos no percibiéndote de esa forma, digamos. O sea, vos crees que sos heterosexual. O te encasillás en la heterosexualidad porque no conoces el resto, porque hay mucha desinformación, y todas el resto de las personas se encargan de llamarte gay, homosexual, del puto, del maricón, ¿entendés? Entonces, en Pico hay mucho de eso. Lo pasé mucho en la escuela, la pasé muy mal los primeros años, los comentarios por abajo, los mensajitos de WhatsApp, todo era... Éramos muy pendejos también, a ver, tampoco podés juzgar a una persona porque no está informada, pero es mucho más de este sistema de mierda que nos oprime a todos y nos va rompiendo de a poquito. Uh-huh. Ya después cuando vos te aceptás, cuando yo pude, digamos, darme cuenta de... Yo soy de autopercibo bisexual en este momento. Uh-huh. Entonces, cuando yo pude decir que soy bisexual, que me percibo bisexual, el resto de las personas lo tomaron con normalidad. Uh-huh. Porque yo lo tomé con normalidad. Uh-huh. Entonces, al resto no le importó. Era solamente el juego del principio de hacer sentir del orto a la persona. Uh-huh. Pero claro, tampoco está bueno porque, a ver, esa persona está en el closet, digamos, y es muy pesado el closet. ¿No? Uh-huh. Ustedes, la gente no tiene idea de eso, uh-huh. pero el closet es muy pesado, es muy fuerte, y salir de ahí es muy complicado, digamos. ¿Qué edad tenés ahora, Lucas? Yo tengo 17 años. ¿Estás en la escuela? ¿Qué actividades haces? Sí, yo estoy en el secundario, en el normal, justamente. Uh-huh. Y nada, estamos tratando de formar el centro de estudiantes, de paso te digo eso. Bien, sí, buenísimo. Los centros de estudiantes son una herramienta importantísima para sacar a la luz muchas cosas, para pelear por los derechos de ustedes, de los estudiantes, así que es importantísimo, ¿no? Ojalá todas las escuelas tengan un centro de estudiantes. Así que en el colegio normal. Sí, realmente es muy importante el centro de estudiantes para que tengamos voz. Uh-huh. Incluso nos encontramos con un caso, somos 3 militantes fuertes, digamos, en el normal, que nos conocemos, que vamos al mismo año, y nos encontramos con un caso de que a un chico más chico incluso, le hacían bullying por ser gay, y que la institución no hacía nada, no hizo nada. Uh-huh. Y nos empezamos a mover nosotros, porque, a ver, estamos luchando por los derechos humanos, y no podemos aceptar que en el siglo XXI a una persona le griten cosas por el simple hecho de ser gay, de ser bisexual, o de ser lo que sea que quiera hacer con su vida. Uh-huh. Así que medio tomamos ese caso, nos lo subimos al hombro, tuvimos que discutir con mucha gente, nos excluimos bastante, pero realmente el chico al final nos agradeció, porque en esa escuela no te escucha nadie, es una de las escuelas más cerradas, que más esconde las cosas, cajonea mucho. Es como que viene un caso de, en este caso particularmente al chico le decían, de otro compañero le había empezado a decir cosas en otro aula, cuando fue a hablar a dirección le dijeron que no tenía por qué estar en un aula que no era la suya. A ver, estamos en una escuela, nos podemos mover libremente en donde sea que querramos estar, podemos estar en el baño, y no tienen por qué decir cosas porque vos estás en ese baño, en otro aula, en el patio, o donde sea, que la persona no se sienta con el derecho de meterse con vos, porque no estás en tu aula nada más, uh-huh. O sea, no tiene sentido. Entonces un poco nos enojamos con eso, porque la institución no actuó, incluso cuando les fuimos a decir sobre la situación, nos retó a nosotros, porque por redes habíamos dado nombres completos del agresor. Uh-huh. Y es que, a ver, el escracho es un arma que se usa desde siempre con el feminismo. Uh-huh. Y la usamos. Uh-huh. Y en la institución lo único que se hizo fue decir, chicos, no hagan escrachos por las redes porque los pueden denunciar. O sea, dieron una charla enorme sobre la importancia de no escrachar a las personas, pero nunca dieron una charla de la importancia sobre no hacer bullying. O sea, no seguir escondiendo es un poco más de lo que hace el normal y el resto de las escuelas, lo siguen haciendo. El silencio, ¿no? Que siempre el silencio sirve para proteger en realidad a los victimarios y dejar desamparadas a las víctimas, ¿no? La función del silencio es esa. Claro, cuando solo se sale, para mantener la imagen de la escuela, o sea, claro. ¿No? Claro, horrible. Bueno, pero van cambiando las cosas. Van a tener la primera marcha del orgullo de incidente en General Pico. Vos sos parte de todo eso. ¿Cómo lo vas viviendo? ¿Estarás contento, me imagino? Uy, estoy muy emocionado. La verdad que ni bien lo planteamos así en la casita de la diversidad. Fue muy fuerte la idea de empezar a tirar ideas. Y la verdad que en un principio queríamos hacer de todo. Uh-huh. Había ideas para absolutamente todo, que proyección de la película, joda un día antes, mural, todo, queríamos hacer todo. Pero nos teníamos que poner a pensar que era la primera marcha, no teníamos tanta experiencia. Claro. Y por ahí empezar con un poco menos, pero ir sumando porque hacen falta muchas voluntades, ¿no? Hace falta que sean muchas sí, para poder hacer exacto, cada vez más. Y entonces tal vez el año que viene puedan ir incorporando más y más cosas, ¿no? Ir de sí, menos total, a más sería la idea, ¿no? Está bueno. Exacto. Bien. Bueno, Lucas, y te agarramos así medio de sopetón para la charla. ¿Qué estabas haciendo? ¿Dónde andás? ¿Estabas en tu casa, estaba... tranqui, en la casa de alguna amiga, amigo? No, estaba en el centro con mi vieja, tomando una birra y me llamó justo... Leti, sí, la productora. Sí, Leti. Bien, bárbaro. Bueno, gracias. No se habrá calentado esa birra, ¿no? No. Bien, ya estábamos terminando. Bien. ¿Me dejás leer las consignas de la marcha? Por favor, que justo a por mano? Favor, genial, decilas. Son 22, así que... Dale, arrancá. La primera, aborto legal, seguro y gratuito para personas con capacidad de gestar. Producción pública provincial de Misoprostol y Mifepristona. Segunda, aprobación y cumplimiento efectivo del cupo laboral trans travesti en todo el país. Inclusión laboral de las personas que salen en un contexto de encierro. Tercera, defendamos la salud de todes, no al recorte presupuestario. Urgente sanción de una nueva ley de VIH, hepatitis virales e infecciones de transmisión sexual. Que de paso quiero decir que este gobierno hizo recortes justamente en eso, en salud, y afecta a la gente con VIH. Horrible. Cuarta, separación de iglesia y Estado, no al proyecto de ley religiosa. Basta de subsidios a todas las instituciones religiosas. Quinto, visibilidad y despatologización de identidades no binarias. 6. Basta del lesbodio, violencia y discriminación. Absolución para Iggy, Marian Gómez y Joel. 7. Ni confundides ni en transición. Orgullosamente bisexuales y pansexuales. 8. Por un deporte inclusivo respetuoso de las diversidades. 9. Basta de persecución política. Libertad a todos los presos políticos. 10. Basta de racismo, xenofobia y sexismo. 11. Libertad y visibilidad de los cuerpos e identidades intersex. 12. Aplicación efectiva en todo el país de la Ley de Educación Sexual Integral, incluyendo contenidos con perspectiva de género y diversidad. 13. No al FMI, al G20 y al gobierno de las corporaciones que saquean el Estado, nos quitan y precarizan el trabajo. 14. Que nuestras identidades no sean causal de despido o exclusión laboral. 15. No a la criminalización y estigmatización. Reconocimiento de los derechos laborales de los trabajadores de la economía popular. 16. No queremos más fundamentalismos e intolerancias a los cultos de matrices afroindígenas. 17. Derogación de los códigos contravencionales. 18. Legalización del autocultivo de cannabis. 19. Por prácticas amorosas libres. 20. Respeto a las comunidades e identidades de los pueblos originarios, por la inclusión de las celebraciones originarias en el sistema educativo. 21. Decimos no a la ley de semillas de Monsanto Bayer por la soberanía alimentaria. 22. Inclusión real e integral de las personas con capacidades diferentes. Así que por todo eso vamos a estar luchando el sábado 1 de diciembre. Muy bien. No dejaron tema fuera, ¿eh? Estuvieron pensando en las consignas. Bueno, ha sido un gusto, Lucas. Un beso a tu vieja que está ahí y que se bancó esta charla por acá. Pero era importante que ustedes pudieran contar lo que están haciendo y que sirvamos también para convocar, para que mucha gente se arrime. Quiera luchar por sus derechos el sábado, así que... Bien. Bueno, muchas gracias por llamarme, invitarme a participar de la radio y dejarnos informarles al resto de las personas y llegar a más gente. Muy bien, muchas gracias Lucas. Hasta la próxima.